But she knew that I'd rip any man for a blow. Just to throw me swifting, all I put is blinding. Now that I'm different, you'd love the best way. You'd love to see me drama, love to see me gay. Do they owe us a living? Cause I do, cause I do, owe us a living. Cause I do, owe us a living. Cause I fucking do. Living at his heart to me, I'm never gonna care. Back at this, I won't have until it's a day. Give it a part of me, something like that. I'm gonna bear me, and for this rock. Do they owe us a living? Cause I do, owe us a living. Cause I fucking do. Punk de no retorno es inicialmente el nombre que se me había ocurrido para una colección de fanzines que iban a tratar sobre Crass, Conflict, The Apostles, Chumbawamba y algunos escritos de los hermanos Wise de Kim Mob como The End of Music o artículos de Stuart Home, que es el autor del Asalto a la Cultura. También hay una biografía de Ian Bone, que es el fundador del colectivo inglés de los 80s, que se llamó Class War. Y bueno, algunas cosas sobre esa época. A lo mejor en algún momento salga. El juego de palabras con punto de no retorno me parece una linda imagen para pensar un cambio social. El crear una situación sin retorno al pasado o al presente. Pero googleando me di cuenta que solo aparecen referencias al cambio climático e incluso al clítoris. Lo cual se pone un poco más interesante. Y hoy parece impensado, pero en alguna época el punk tenía algo que ver con la sexualidad. Este primer programa empieza con un clásico de Crass, pero más allá de Crass tenía ganas de adentrarme en el universo de Crass, en su sello, en las bandas con las cuales hacían cosas y ellos mismos publicaban. En el disco Best Before 1984, que lanzaron en el 86, dos años después de que se separaron, incluían un texto que era un muy buen resumen de la banda y de todo ese universo que antes hablaba. Ahí cuentan que Crass, cuando lanzó The Feeding of the 5000 por Small Wonder, para la misma época se dedicaban a pintar graffiti por todo el centro de Londres, y por eso a su segundo álbum lo llaman Station of the Crass, las estaciones de Crass, también que es como un juego de palabras con las estaciones de Cristo. Y en la tapa ponían fotos de esos stencil en las estaciones del metro de Londres. El responsable de Small Wonder ya estaba un poco cansado de la tensión policial que generaba todo esto y que le atraía a su negocio. Así que los de Crass comentan que piden plata para largar ese segundo disco ellos y ellas, y que el disco se vendió tan bien que pudieron devolver la plata rápido y conseguir que las tapas se doblaran a máquina en lugar de seguir haciéndolo a mano. Así que después de eso consideraron la posibilidad de publicar material de otras bandas. Así se creó Crass Records y empezaron con un single de Don and the Kebabs y otro de Sounds. Sobre los stencils, Penny Rimbaud cuenta algo interesante. Estamos hablando de 1977. Dice: nuestros mensajes con stencils, que iban desde lucha contra la guerra, no en la guerra, hasta metete tu mierda sexista, fueron los primeros de este tipo que aparecieron en el Reino Unido e inspiraron todo un movimiento que, lamentablemente, ha sido eclipsado por los artistas de hip hop, que no han hecho más que confirmar la naturaleza insidiosa de la cultura estadounidense. Toda esa cuestión del rap, del ego, de yo y yo. Quería agregar que en algún lugar leí que Crass Records, como siglas, porque a veces aparece como siglas cuando es el sello, significa Creative Recording and Sound Service. Bueno, otra cuestión es que mi inglés es penoso, pero es lo que hay. Prejudice. Lo que escuchamos recién es Same Old Story de Sleeping Dogs, que es de su primer single del 82, y es una banda editada por Crash Records y que fue reeditada a fines del año pasado por el mismo sello. Ahí en Bandcamp están publicando los discos con buena calidad de sonido y lo que van reeditando. En ese disco hay dos miembros de Crass, está el guitarrista Phil Free y el baterista de Crass, Penny Rimbaud, que acá aparece como Penny Rumble. Y por ahí leí que dice que el grupo se separa después del famoso festival en el Zig Zag y en el 86 aparecen como Brain Rust. Lo del Zig Zag es como un hecho bastante emblemático en todas estas bandas. Es en el 82 que Crass coordinó la ocupación por 24 horas de un club de Londres desocupado que se llamaba Zig Zag para hacer un recital anticomercial en el que tocaron como 20 bandas. Estaba Crass, Sleeping Dogs, pero también tocaron Omega Tribe, Lack of Knowledge, The Apostles, Amebix, The Mob, Poison Girls, Conflict, Dirt, Flux of Pink Indians. Y bueno, ahora hay que aclarar un poco que estos festivales eran no comerciales o abiertamente anticomerciales. Es otra forma de entender el punk que hubo y que hay en este momento. Lo de esta banda a mí me llama la atención porque el cantante y baterista, que en el disco firma como Dirty Dog, es en realidad Dave King, que es quien diseñó el conocido logo de Crass, que está repetido no solo en todos los discos, sino también aparece en los otros discos del sello, en póster, remeras, incluso algunas personas lo tenemos tatuado. Y ese logo decía por ahí que fue concebido originalmente para la etapa de Christ Reality Asylum, que era algo que iba a publicar Penny Rimbaud, que publicó Penny Rimbaud. Y de alguna manera es la prefiguración de Crass. Ese disco lo escuché hace poco en ese Bandcamp de Crass que decía recién. Son dos tracks experimentales de 45 minutos cada uno. El logo de Crass dicen que representa una amalgama de varios iconos de autoridad. Cito, incluida la cruz cristiana, la esvástica y la bandera del Reino Unido, combinado con un uróboros de dos cabezas que simboliza la idea de que el poder finalmente se destruirá a sí mismo. Es una simbología potente y nada inocente. Carl Gustav Jung decía que un símbolo es la expresión de algo que no puede ser caracterizado de mejor manera, que el símbolo está vivo mientras permanezca preñado de significado. Destin Jung, por su parte, se preguntaba qué es lo que termina cuando los símbolos se destrozan. Pero bueno, más allá de todo esto, querría dedicar todo este programa a la memoria de David King, que murió en San Francisco en el 2019 a la edad de 71 años. 1, 2, 3, go, I've got an ego, it won't let me go, what am I gonna do? A, B, C, D, paranoia's killing me, I'm dying on me aching feet, what a way to go. Roll up, people always stroll up, so why don't you grow up? No, thank you. Big cat, small cat, some cats are fat cats, those cats are bad cats, what we gonna do? There's an awful lot of people in the world today. There's an awful lot of trouble on the streets these days. And it doesn't seem to matter what you do or say. If a change is gonna happen, gotta help it on its way. A change's gotta come before too long, I know. The peace has gotta come and I could be wrong, I know. But I just don't know what I can do. You don't trust me and I don't trust you. I bet you wish you did and I know I do. Why have you got secrets? Cause I know you have. If you've got something to hide then it must be bad. A change's gotta come before too long, I know. Peace has gotta come and I could be wrong, I know. But I just don't know what I can do. can do. Recién escuchábamos Can't Cheat Karma de Sounds y yo la primera vez que escuché esta canción hace como 25 años la había descargado con el Napster, si no me equivoco, y aparecía como una canción de Crass. Bueno, mucho tiempo después me enteré que era de la banda Sounds, pero me acordaba de lo que significó Napster en esta idea de compartir música que venía un poco a reemplazar o a reemplazar o a compatibilizar la cuestión de grabarse cassettes, de grabarse CDs, de pasarse discos. Pero me acordé de lo que fue Napster, que era una de la, una, no sé si fue la primera gran red peer-to-peer de red entre pares, que era una red de computadoras que funcionaba sin clientes ni servidores fijos. O sea, sino que todos los nodos se comportaban iguales entre sí y actuaban simultáneamente como clientes y como servidores. Es también conocida la historia de que el baterista de Metallica, Lars Ulrich, fue el primer famoso que demandó a Napster por unas cuestiones de derecho de autor. Y hablando de Metallica, me acordaba que Chumbawamba, una banda cercana a Sounds y a Crass, había sacado una canción que llamaba Torturando a James Hetfield, que estaba inspirada en la entrevista que le hicieron al cantante de Metallica cuando en el 2008 le preguntaron qué le parecía que usen a Metallica para torturar presos en Guantánamo. El tipo decía: una parte de mí está orgullosa porque eligieron Metallica. Es solo una cosa, no es ni buena ni mala. Después pidieron que la dejen de usar, pero bueno, es difícil recordar, olvidarse de estas cosas de Metallica. Lo de Napster es nada comparado con lo de torturar presos con la música de Metallica. Contra Metallica no creo que vuelva, pero sí voy a volver sobre Chumbawamba en algún programa más adelante. Y me acordaba también, hablando de internet, de un texto de una iniciativa comunista llamada Humanesfera, que se llama Una historia social de internet. Sobre invocación, burbujas y subsunción al capital. Quería citar un fragmento y compartirlo, porque me parece que estaba bueno cómo expresa un poco la diferencia que hay entre este internet de ahora y ese internet que hubo hace unos 25 años, como mínimo. Alguna gente habrá llegado antes, pero está bueno para recordarlo. Dice: la primera aparición pública en internet en los años 90 con la World Wide Web generó una serie de circunstancias sociales sin precedentes que el capital durante décadas no pudo realmente subsumir en la forma mercancía y en la forma capital. Durante unos 20 años la piratería de software, conocimiento y arte fue incontenible y generalizada. Había literalmente miles de medios, foros de discusión, sitios de temáticas específicas, en los que cualquiera, generalmente bajo un seudónimo, podía apropiarse, desarrollar, crear y compartir gratuitamente todo tipo de conocimiento y arte directamente con cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra que los buscara en Internet. La transmisión digital de la información ignora el fundamento de la propiedad privada, la escasez, porque la propia transmisión digital en sí es copia, palabra que no por casualidad tiene su origen en el latín copia, abundancia, profusión, plenitud, formada por co, juntos, con, en común, y ops, genitivo de opis, poder, riqueza, fuerza, recursos. Así que el capital necesitaba desesperadamente crear una interfaz o capa artificial en la red física universal de copias gratuitas que fuese capaz de hacer escasa toda la información para dificultar su acceso. Había que inyectar artificialmente en el conjunto de Internet un ruido ensordecedor y constante, un muro de entropía contra el que la información apareciese como algo separado, raro, valorado, privado, vendible. Esta escasez generalizada de información es principalmente el efecto del vaciado de Internet, resultante de la acción de las redes sociales. A partir de ese momento, cada internauta, inmerso en las burbujas algorítmicamente creadas de las redes sociales, creyéndose hasta protegido por ellas, está perpetuamente sometido a una total escasez de información, arrojado artificialmente a un extenso pantano de entropía frenética en una avalancha entorpecedora de informaciones, de bajísima calidad, inútil, manipuladora y falsa. Está bueno pensar cómo en realidad las redes sociales, más que brindar información, generan un muro que no permite vislumbrar todo lo que hay en Internet y solo muestra lo que los algoritmos nos quieren enseñar. Escuchábamos Girls on the Run de Honey Vane. Honey Vane empezó a tocar a los 14 años, en el año 78, con la banda Fatal Microbes, y en ese mismo año largaron un 12 pulgadas compartido con Poison Girls. En el 79 la banda se separa, ella cae en un centro de detención de menores, y después empieza a colaborar con Crass, o Crass empieza a colaborar con ella, mientras huía de los servicios sociales, incluso habiendo completado la condena en ese instituto. En el 79 largan el EP You Can Be You, donde Honey Vane canta y el resto de la banda de Crass justamente se dedica a los instrumentos. A ese combo le dan el nombre de Don and the Kebabs, como decía al principio de este programa, y es lo que hoy conocemos como Honey Bane. Bane después lanzó un single solista que se llamaba Guilty, y por ahí vi que hay una canción que canta con Killing Joke que se llama Watch the Mother. Eso está en un recital de 1980 en el Club Venue de Londres. La grabación está en un disco pirata de Killing Joke, que se llama justamente Live at the Venue, y es la última canción del disco. Por si la quieren buscar en YouTube, ahí está. El año pasado con Crash Records reeditaron el disco Grey de Lack of Knowledge, un disco del 83. El que escuchamos recién es Another Sunset, que es el segundo track de los cuatro temas que conforman ese EP. Hay un blog que se llama Anarcho Scene y ahí se pueden ver fotos de ellos. Tienen un look diferente a las otras bandas de la época y de Crash Records. Usan camisa y corbata, y ahí en el blog dice: poco después de tocar en su único concierto con Crass en la casa ocupada Zig Zag en diciembre del 82, el grupo grabó su EP Grey en 1983. Lack of Knowledge no se ajustaba a las ideas anarquistas ni a ningún tipo de moda punk, por lo que fueron odiados por mucha gente. A la banda no le importó y grabó el álbum para el sello Corpus Christi de Crass. Corpus Christi era un subsello que estaba dentro de Crass Records, donde publicaban bandas que no eran necesariamente anarcopunks o anarquistas o con algún tipo de finalidad o de protesta o propaganda. Así que bueno, para ir terminando con esto, este final de Crass, quería recordar la última fecha de Crass como banda, que fue el 7 de junio del 84. Ese fue un recital en Aberdeen, en Gales, que fue a beneficio de los mineros en huelga. Y que está editado bajo el título de Don't Get Caught, o está como en vivo en 1984 con la fecha exacta. En una entrevista a Penny Rimbaud, que me gustó bastante, seleccioné un fragmento que habla un poco sobre su último recital y el final de Crass. Dice: siempre tuvimos la idea de que el 84 era la cosa mítica, orwelliana, y creo que en gran medida se produjo, porque me estaba interesando en algo más amplio que el punk. Nuestros intereses se estaban apagando, y realmente fue después de que hiciéramos ese último concierto en Aberdeen que fue tan desilusionante y tan triste, que fue el resultado de la viciosa Gran Bretaña de Thatcher. Y creo que todos nosotros sentimos que saltar en un escenario diciendo no más guerra era una broma a la luz de la pobreza y la desesperación que vimos esa noche. Era un concierto benéfico para los mineros despedidos de Aberdeen. Fuimos en la furgoneta, como solíamos hacer, cargados con cubos de comida porque la gente se moría literalmente de hambre en esos pueblos. Inevitablemente llovía, como siempre ocurre en esos valles. Y era tan triste la sensación de destrucción y desesperación. Había muchos hombres que ya no sabían lo que hacían. Muchos hombres que no sabían lo que había pasado. Fue horrible. Y el concierto fue genial y todo el mundo lo disfrutó. Pero seguía siendo tan triste. Fue la mañana siguiente que Andy vino y dijo: estoy dejando la banda, Penn. Y yo no reaccioné porque pensé: bien, lo entiendo completamente. Así que él inició lo que creo que habría sucedido inevitablemente de todos modos. Era 1984 y habíamos dicho que íbamos a terminar entonces, que es de lo que se trataba la cuenta atrás en nuestros números de catálogo. Habíamos dicho todo lo que había que decir en ese contexto. El hecho de que siga siendo igual de pertinente hoy en día indica que nada ha cambiado. No se puede decir más de lo que hemos dicho, en realidad, salvo posiblemente ofrecer algunas respuestas. Pero yo sigo buscándolas, y ciertamente no son las que se encontrarán en el contexto del punk. Creo que dentro del contexto del punk hicimos todo lo que pudimos. Bueno, ya en 2002 se publicaron 100 remixes de canciones del primer LP de Crass, y elegí la que más me gustó, que es una versión dub de Do The Was A Living, que es la canción que escuchamos al comienzo. Y antes de la despedida final, otra cita de Crass, que esta es está en ese texto de Best Before que hablaba antes. Dice: ya conocemos bastante la enfermedad del mundo. Debemos tener cuidado de no añadirla con nuestro propio agotamiento físico y mental y nuestra mala salud. Si queremos alcanzar nuestros objetivos comunes, cada uno de nosotros debe ser lo suficientemente fuerte para hacerlo. Todos hemos fracasado y todos hemos tenido éxito. Este no es un final de cola entre las patas, sino un comienzo orgulloso, aunque doloroso y confuso. Amor, paz y libertad, que fue Crass. Somehow what to say, better start an action. What I trust tonight, as soon I give you shit, drop your.